Trabajo de investigación, introducción a las TIC 2011. Tema: ventajas de utilizar los podcastings. Los podcastings se pueden escuchar o ver en un gran número de dispositivos portátiles que reproduzcan formatos de audio, por ejemplo MP3 o MPEG-2, en cualquier lugar sin limitaciones de cobertura o conexión a la red y en cualquier momento, ya que están grabados y almacenados. Se pueden utilizar software libre para su creación, edición, transmisión y reproducción. Los podcasting se pueden accesar desde la mayoría de los sistemas operativos, Linux, Windows, Macintosh, entre otros. Les saluda José Ortiz.